Capítulo 4. Las dimensiones. Dimensión etérea. Somos la luz y el entendimiento del conocimiento. Nuestro trabajo es entender. Para ello necesitamos de la comunicación y del lenguaje, técnicas que tuvimos que crear para conocer el universo. Comunicarse es fácil, mas la idea del creador no solo era expandir su imaginación en miles de millones de expresiones simbólicas y dejarlas para que ellas tomasen sus formas en un momento determinado. La idea debía ser entendida, analizada, cuestionada, determinada y observada para que nosotros, dimensión etérea,